No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, ¿qué les platico? Estaba yo hace un rato viendo la televisión y estaban pasando la historia, una muy buena película, la historia de Ludwig van Beethoven. Va a decir todo el mundo, bueno, ¿qué tengo que ver con este señor tan serio, alemán, oriundo de Bonn, que durante muchos años fue la capital de la República Federal Alemana, de la Deutsche Bundesrepublik, y que pues aportó grandes composiciones? Para mí es el referente de todo lo bueno tiene que ver con Beethoven. Bien, ustedes me van a decir qué tengo yo que ver con Ludwig van Beethoven. Y yo le contestaría, pues la genialidad. Todos en cada momento tenemos esa chispa, esa virtud de generar cosas geniales. Desafortunadamente, tanto pues el comercialismo como la cultura de masas se han encargado de convencernos de que nosotros no podemos ser geniales, de que nosotros no podemos tener ese momento, esa chispa que, en palabras de Schiller y con música de Beethoven, decía en la novena sinfonía, Freuden schöner Götter funken Töchter aus Elysium, júntense todos alrededor de esta chispa hija del Elysium. ¿Bien? Esa chispa es la que tiene un señor que amanece en la mañana, después de que le fue negada toda forma de financiamiento, de pago, etcétera, y que sin embargo, a la hora del anochecer, cumplió con su familia, cumplió con sus trabajadores y realizó todos los pagos. Se regresa sin un centavo en el bolsillo, pero con ese deber completo. Ese señor que de repente no tiene cómo cosechar y parece que se le vino encima el mundo, y de repente encuentra entre los amigos, entre todo el mundo, la forma de salir adelante, consigue implementos, consigue fertilizantes, consigue maquinaria, lo que sea, y logra cosechar. Ese estudiante que de repente tiene un libro enfrente, que nada más no entiende. ¿Por qué? Pues porque simplemente no está enfocado en todo aquello que él mismo pues tiene a su alrededor. Y sin embargo se pone a estudiar y logra pues tener ese conocimiento tan anhelado y sobre todo poner en práctica ese conocimiento. Esa genialidad es la que tenemos todos los días y a la que tenemos que acudir. No podemos nosotros pensar ni por un momento en que esa genialidad está reservada para las personas que tienen una especie de virtud especial y que, pues, quienes nos consideramos de la gleba, no podemos alcanzar nunca. Esa genialidad que nace en la plática misma, cuando logramos, aunque sea por un momento, lograr la atención de nuestros interlocutores, de nuestros amigos, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de las autoridades, pero también de nuestros familiares. En ese momento en que logramos que todos ellos, aunque sea por un segundo, se olviden de sus problemas y entiendan las virtudes que ellos mismos tienen por medio de nuestra plática, en ese momento estamos siendo geniales. Bien. Esta cuestión que Beethoven pues tiene en su música venía al caso porque a él también le tocó un momento de transición. Un momento en el cual dejan de tener el poder absoluto los reyes. Recordando aquella famosa frase de Luis XIV del Estado soy yo. Cuando dejan esos reyes de tener el poder absoluto para que se instauren las democracias. Esa época fundamental, pues recordada por el surgimiento de Napoleón Bonaparte, quien de inicio era un tipo que defiende la República Francesa y que después se corona él mismo el emperador. Ese señor que logra hacer el Código Civil, el principal código desde la época del derecho romano, es decir, el principal código de Occidente, que es la base de todas las legislaciones civiles en el mundo, incluyendo la mexicana. Bien, ese hombre que revolucionó la guerra, no el arte de la guerra, nunca le veré yo arte a estarse matando unos a otros. Ese señor que logró unificar las ideas y cambiar la forma de ver el mundo. Ese señor Bonaparte es quien inspira en un inicio la tercera sinfonía de Beethoven, llamada Heroica. Pero Beethoven mismo, en el momento en el que Napoleón se corona como emperador, aquel célebre acontecimiento inmortalizado por Jean-Louis David, en el cual está el Papa Inocencio coronando a Napoleón, y que Napoleón le quita de las manos la corona para coronarse él mismo y luego coronar a su esposa Josephine Bonnet. Ese momento en el que Napoleón alcanza su máxima gloria y es, bueno, aclamado por todo el mundo, el único que se yergue frente a él en defensa de esas ideas de igualdad, de fraternidad y de libertad, establecidas como divisa de la Revolución Francesa. La única persona que se yergue frente a él en un acto que quizás pareciera insignificante, pero que a la posteridad cambió todo. Tachó la dedicatoria de la tercera sinfonía, de esa sinfonía heroica, y ya no estuvo dedicada a Napoleón Bonaparte. Bien, ese cambio en el cual iba a ser el pueblo el garante de su propio destino. Ese pueblo que, según esas ideas, que seguimos sosteniendo y que son la base de, pues, este país que conocemos, establecidas en el artículo 41 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comienza diciendo: la soberanía radica en el pueblo. Ese darse cuenta de que es el pueblo precisamente quien da y quita, quien genera todo. Antes se llamaba soberanía, pues precisamente porque pertenecía al soberano. Hubo dos momentos en la cronología previa, la gran cronología previa a este asunto, que fue lo que marcó la Edad Media. En primer lugar, la idea basada en San Pablo de que todo poder proviene de Dios. Ante esto se levantaron dos grandes pensadores romanos también, Tertuliano y Lactancio. Ambos eran abogados y ambos son ahora santos de la Iglesia Católica. Claro, nadie le pone a su hijo Tertuliano y menos Lactancio, ¿no? Salud, salud, salud. Y sin embargo, pues siguen siendo santos de la Iglesia Católica, San Tertuliano y San Lactancio. Y ellos, frente al poder absoluto del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dijeron: todo poder proviene de Dios, pero todo poder proviene de Dios cuando es bueno, cuando es evidente para todos, y sobre todo cuando proviene de una autoridad. No da una autoridad pensando en aquel que puede disponer del ejército, de las fuerzas armadas para aplastar a todo mundo, sino de la palabra autoritas, que quiere decir el que tiene el prestigio. Pues, entonces, vamos a tener nosotros que ese soberano ya no va a ser considerado como el señor que tenía la corona, así como el chocolate Carlos V, sino que el pueblo va a ser el soberano. Va a ser el poseedor de la soberanía, decía Jean Baudin, Juan Bodino, como suma majestas, la potestad que no admite ninguna otra potestad sobre sí misma. En nuestro país, entonces, debe ser, de acuerdo a la Constitución, que el pueblo sea el máximo soberano. Vamos a encontrar nosotros, contrario a esto, pues, ideas durante nuestra turbulenta historia como país independiente, en las cuales, y sigue sucediendo, hay gente que cree que puede decidir por encima de los demás. Hay gente que siente que tiene, pues, un prestigio, llamémosle así una autoridad, por encima de cualquiera de nosotros. Y yo sí pregunto, ¿quién cree que es menos que los demás? Si hay alguien en ese sentido, mis más sinceras condolencias. ¿Por qué? Porque no solo citando de nuevo la Constitución, en el artículo primero, vamos a encontrar que todos somos iguales ante la ley. Pero para eso tenemos que hacerlo valer, tenemos que hacerlo una forma cotidiana de vida. Es decir, no basta que en un momento, en el año de 1917, el constituyente se erigiera y declarara que existen esas garantías constitucionales, como antes se había hecho en 1857 y antes en 1824. En esos años, todo en los 5 de febrero. Bien, si usted no hace valer sus derechos, pues simplemente repito mis condolencias. La soberanía radica en el pueblo. La soberanía radica en el pueblo precisamente porque, hasta hablando en términos económicos, el pueblo en un 85%, que es suficiente mayoría para cualquier otra cosa, tomando en cuenta que, pues, por ahí del 11% de los empleos los proporciona la gran empresa, es la empresa privada. Y, pues, el porcentaje restante, por ahí de un 8%, son los trabajadores al servicio de cualquiera de las instancias de gobierno. Pero sin ese 85% no se puede salir adelante. Viene a mi memoria también aquella cuestión de cuando, ante tanta tiranía en el Imperio Romano, el pueblo y los esclavos deciden retirarse a la colina capitolina, en Roma. Recordemos, en Roma hay 7 colinas, una de ellas es la Capitolina, que precisamente ahí fue donde luego se erigió el monumento para decidir, que por eso después se llamó el Capitolio. Bien, he aquí que se retiran los trabajadores y se retiran los esclavos. Imagínese aquellos grandes césares romanos, aquellos generales, bueno, toda la playa de nombres y de apellidos romanos, ¿no? Los Tulios, los Césares, los Marcos. ¿Qué iban a hacer? ¿Quién iba a cocinar? ¿Quién iba a dejar libres las calles? No había nadie para defender las cosas. Fue necesario que acudieran a Marco Tulio Cicerón para que se dirigiera a la plebe. Llegó Marco Tulio Cicerón y, en un discurso que a mí me impresiona por el nivel de ramplonería, pero bueno, fue una ramplonería muy efectiva por la que los convenció. Entonces les dijo que Roma era como un cuerpo humano. ¿En dónde? Pues los césares y todos los miembros del Senado eran el cerebro, que los generales eran los brazos y que los plebeyos, eran el cuerpo y eran la sangre, pero sobre todo el estómago de aquel cuerpo gigantesco denominado Roma. ¿Y qué creen que los convenció? Y no le costó ni siquiera un miserable sextercio, una moneda romana vigente en aquella época. Entonces eso nos hace ver tanto la fuerza de la gente común como la capacidad de embaucar. Esa capacidad que, repito, tiene esa magia de cambiarnos la forma de pensar y dejarnos llevar por la imaginación. Esa genialidad que tuvo en ese momento Cicerón, digna de mejores fines, fue la que hizo que regresaran a trabajar todo el mundo y a seguir siendo discriminado, a seguir siendo explotado, etcétera, etcétera. No fue sino hasta la caída de Roma en la cual se vio lo falso de esa idea. Cuando aquel último emperador romano, llamado Rómulo Augustulo, capitula ante Alarico, y entonces demostraron que aquellos bárbaros, que venían siendo tanto los que trabajaban como los que peleaban por el Imperio Romano, eran realmente el poder. Ese es el asunto que debemos de darnos cuenta. Basta ya de que, pues simplemente se nos quieran imponer ideas que no tienen ningún sustento. Ideas que están basadas en que unos pueden más que otros. A mí me impresiona, ayer tuve que ver en, voy a decir el nombre, en Sanborns, pues es una cafetería dueña de un señor que es el más rico de México, y que tienen una verdadera estratificación social. Y la estratificación social está basada en la forma en que hacen que se vistan esos trabajadores. Las meseras, ustedes lo saben, pues están vestidas a una forma muy tradicional mexicana, pero a una forma, y dicho esto sin ningún desprecio, a una forma de que ellas son sirvientas. Y los capitanes, pues sí, están vestidos a la manera de cualquier trabajador de una empresa que requiere que vayan de saco y corbata, o de saco y falda en traje sastre las mujeres. Y eso provoca que haya una verdadera estratificación social. Lo mismo sucede en la cocina, en donde el tamaño de los gorros crea esa división social en el trabajo. Hasta que llegan, pues, los ejecutivos, y eso sí, pues, se visten como quieren y llegan como quieren. Eso es lo que sucede, lo que se hace pensar a la gente. Entre paréntesis les voy a comentar que cada Sanborns tiene un sindicato. Cada cafetería Sanborns tiene un sindicato. Y esos sindicatos los maneja el esposo de la ministra Norma Piña. En fin, la conclusión se las doy a ustedes, ¿no? Parece que aquella famosa independencia del Poder Judicial, pues, es pura piña. Pero bueno, ya no voy a decir más cosas porque tengo que ir a litigar al rato y me van a sacar a patadas. Bien, estamos comentando acerca de todas estas cuestiones importantes que son las que le van a dar el nacimiento a su trabajo el día de hoy. Y para todo lo que va a hacer, va a requerir usted de decisiones geniales, de decisiones como las que toma usted y nadie más en esta vida. Este es el punto fundamental y es algo que no debemos de olvidar. Cada quien va a estar en su lugar que le toca trabajar. Cada quien va a tener que tomar decisiones. Unas, pues, ligeras, ordinarias de todos los días. Otras más importantes y otras fundamentales en nuestra vida. Esto es lo que nunca debemos olvidar. Que ese señor que está, esa señora que está tomando las decisiones, es único en el mundo. Habrá quien lo haga mejor, habrá quien lo haga peor, pero esa responsabilidad, eso que tiene que hacer, pero sobre todo ese toque especial para resolver las cosas, es lo que va a dar esa genialidad y esa forma peculiar que tenemos cada quien para abordar los problemas cotidianos. Bien, vamos a seguir platicando acerca de esta cuestión fundamental, cómo se refleja en momentos como estos, en los que todo mundo reflexiona acerca del futuro de nuestro país. Ustedes saben, aun cuando no podemos evitar la referencia a la política, también es cierto que nosotros no podemos dejar de tener una preferencia, una forma en que nos gustarían las cosas, pero que evitamos hacer como política partidaria en estos micrófonos. Vamos a concluir en un ratito, no le cambien, regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Son las 9:46. XHECA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Seguimos aquí platicando. ¿Qué les cuento? El domingo fuimos a la Feria del Hongo en San Pedro Nexapa, aquí en las faldas del Popo. Realmente algo muy padre, muy padre. Un ballet folclórico del magisterio de acá de la región de los volcanes que prendió a todo mundo. Como crítica, pues un escenario mejor. ¿Por qué? Porque estaban instalando en la parte superior, pues para la música, y los compañeros bailarines tuvieron que bailar en el piso, ¿no? Caray, tache para quien hizo esta barrabasada, pero gran actuación de este ballet folclórico, todo mundo muy contento, muy bien. Y pues el invitado especial, los hongos de la región, qué cosa más impresionante, más bella. Y apenas llegaban, se acababan, pero pues en una forma bárbara. Ojalá las personas, y parece que sí, hayan vendido muy bien, con eso sostienen a sus familias, y podamos disfrutar de todas estas serie de cosas. Paralelamente se queda uno pensando, y es alarmante, porque para donde voltea uno en esa región y en varias regiones más de los volcanes, la deforestación es algo impresionante y no es para tomarlo a cotorreo. Pasan los camiones con una lonita supuestamente firmada por los presidentes municipales y van a los aserraderos. Los aserraderos que antes estaban ahí medio ocultos, pero que ahora ya podemos verlos en la misma carretera México-Cuautla. Y cada semana se hacen más grandes. Y bueno, no es que esté uno en contra de la madera para los usos que se les quiera dar, pero podemos meditar que países como Finlandia, que países como Suecia, como Noruega, tienen menos de la tercera parte de los bosques de México. Y sin embargo, son grandes exportadores, exportan mucho más que México y regeneran esos bosques. ¿Por qué no sostenernos? Señores, si ya no hay bosques, sobre todo ahí en estas zonas tan bellas, si ya no hay bosques, ya no va a haber hongos. Yo nunca he visto hongos que se den en el desierto. Y créanme que no está uno cotorreando. Hay que recordar que Oaxaca, pues era un gran bosque. Más cercano, Tlaxcala era otro bosque inmenso. Y pues vean lo que sucedió ahora. Las extensiones desérticas cambian los climas y cada día es más trágico. El contraste entre zonas boscosas, llamémosle, pues cercanas al Iztaccíhuatl, etcétera, todavía la precipitación es muy diferente a lo que es ya en las zonas urbanas. Ha cambiado, y ha cambiado para mal. Bienvenido a este festival que hubo, pero sobre todo, entender que si no se reforestan los montes, al rato todo mundo va a andar lamentándose de que lo que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. El calentamiento global no es pues algo que venga del cielo, ni una maldición divina. El calentamiento global lo generamos los humanos, por puercos, por inconscientes, por tontos. No sea usted poseedor de uno de esos adjetivos. Cuide los bosques, cuídelos. Y sobre todo, no votemos por la gente que propicia estos robos del entorno natural del país. Me ha tocado ver y pues ser testigo de cómo tanto el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y algunas veces las policías locales paran camiones enteros de madera. Y sin embargo, a la vuelta de la esquina son liberados. ¿Por quiénes? Por una bola de corruptos que prefieren los 20, 25 pesos que les dan para su mísera existencia que defender algo que es un patrimonio común y que corresponde a toda la gente. Se quejan de que no hay agua. Se quejan de que ya no llueve en la primavera y en toda la época de secas. ¿Y qué hacen por sostener los bosques? Es una tristeza ver los ecocidios que hay. Cuando iban a hacer el aeropuerto en Texcoco, ¿cómo acabaron con todos los cerros alrededor del Tenayo? Y todo el mundo le pareció muy chistoso y muy buena onda. Y hubo hasta muertos en defensa de sus bosques. Señores, por favor, entendamos. No podemos perder la riqueza de esta zona. ¿Qué va a pasar al rato? Vamos a tener unos cerros grandotes, ya no va a haber nieve, ya no va a haber bosque. Y eso más vale que lo guardemos en la mente. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme y nos vemos, nos oímos más bien, de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.